desde la red de economía social solidaria y desde también el trabajo comunal que coordinamos, ya hemos trabajado en otros momentos con el INE y nos parece que justamente ellos, que están trabajando tan directamente con la gente que está buscando posibilidades de generar un emprendimiento productivo, nos parece muy normal que sean ellos los que tomen la iniciativa, y que nos parece genial también que ellos puedan llegar a diferentes espacios del país y que hacer visible lo que antes no lo era, que la gente diga, mira, sí es cierto, la asociación en la que estuvo mi mamá ahorrando dinero con lo que al final compró la lavadora es una práctica de economía social solidaria, y podemos hacer eso no solo mi mamá con sus amigas, sino que podemos hacerlo también nuestro grupo de vecinos u otros, digamos. También al conocer más las otras prácticas que se están desarrollando, pues permite reproducirlas y generar mayores capacidades y mayor bienestar en general.